Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Amigas, amigos, donde quiera que ustedes se encuentren, en este momento estamos ya empezando en un día que pues empieza muy bien, harto sol y se ve como todo muy agradable. Soy Raza Bihari y hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar sobre los derechos de las personas adultas. Muy eso, bien. De los mi adultos. Es Paola. El día de hoy les tenemos muchas noticias, entre ellas sobre el Día Mundial de los Animales, que se celebró el miércoles 4 de octubre. Además, también tenemos un invitadazo el día de hoy, el doctor Bismarck Moriano. Nos va a hablar de los derechos de las personas adultas. Él nos visita desde la Defensoría del Pueblo. Mucho gusto, muy buenos días para todos y todas. Bienvenido. Recogiendo las palabras de Raza, sí, el mejor de los domingos y pues predispuesto a poder conversar, a poder charlar sobre el tema muy importante de lo que es el adulto mayor, los derechos del adulto mayor en el Ecuador. Muchísimas gracias. También tenemos a nuestro compañero, Benurash. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Y también tenemos otra invitada, por favor, preséntese. Gracias, hola, buenos días, yo soy Sarasvati, muchas gracias por la invitación, es una alegría poder compartir con ustedes. Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, aquí estamos otra vez, como siempre, les recordamos que también estamos representando al Centro Cultural Govindas y a Loki Market. Les recordamos los teléfonos que son 2220-966, pueden llamar durante el programa para participar, compartir, alguna inquietud que tengan, vayan anotando los teléfonos. Y ahí esperamos su comunicación. Así es, el 2220-966. O si no, la página web, radiocce.com. Muy bien. Bueno, yo quería presentar, Raza, si me es posible, algunos eventos del Centro Cultural Govindas. Bueno, tenemos, como saben, el Centro Cultural Govindas es un centro de yoga, meditación y de culturas ancestrales. Tenemos este 19 de octubre a las 17 horas el Festival Diwali, Fiesta de Luces. Es un festival muy lindo de la India, donde se conmemora lo sagrado, ¿no?, a través de un espectáculo muy lindo de luces. Después tenemos también Aprende cómo sanar definitivamente a través de la Ayurveda, también en el Centro Cultural Govinda, 21 y 28 de octubre, 10 de la mañana. En el Centro Cultural Govindas, la inversión son $50, incluye un snack vegano. Se va a hablar del origen de las enfermedades, nutrición inteligente, ayurveda, medicina regeneradora. Así que bueno, ojalá que puedan llamar y puedan venir a visitarnos en este hermoso evento. Evento de música, tenemos el 14 de octubre, las 18 horas, con la agrupación Mirados, música del ser, música consciente, música para el espíritu. También en el Centro Cultural Govindas, Esmeraldas, OE3 119, esquina Venezuela. Bueno, pues vamos a seguir con algunos anuncios más, que tenemos también eventos todos los días a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Govindas, gratuitos. Así que después vamos a compartirles un poquito más. Raza, ¿algo que compartir? Bien, vamos a comenzar entonces con la noticia Noti Animal, ¿ya? Como ustedes saben, el día miércoles 4 de octubre se celebró el Día Mundial de los Animales. Esta fue una iniciativa propuesta por la Organización Mundial de Protección Animal en el año 1929, con la finalidad de recordar la importancia de la existencia de todas las especies animales. Y otra razón para celebrar este día fue fomentar una cultura de respeto y sensibilidad hacia todos los animales. Vamos a hacer un pequeño test, un pequeño cuestionario a todos nuestros invitados. A ver, 6 preguntas. Veamos si nuestra audiencia sabe. ¿Ustedes saben qué animal tiene el gusto en las patas? ¿Ale? El gusto. El gusto. El sentido del gusto. Seguro que nuestra audiencia sí sabe. En las patitas. Las moscas. Ah, muy bien. Otra pregunta. Solo hay un animal macho que carga a las crías en su vientre. ¿Cuál es ese animal? El caballito de mar. Muy bien, Raza, muy bien. Otra pregunta. ¿Con qué fecha de fallecimiento de qué santo se coincide la fecha del Día Mundial de los Animales? San Francisco de Asís, muy bien. ¿Qué animal tiene 10 corazones? 10 corazones. La lombriz de tierra. Piénsenlo dos veces antes de matar 10 corazones. Otra pregunta. ¿Qué animal es capaz de cambiar de género varias veces al año, a lo largo de toda su vida? La ostra. La ostra. Y por último, una última pregunta. ¿Cuál es el animal que tiene el tiempo o el periodo de gestación más largo del mundo? Ese es el segundo. El pulpo de aguas profundas, 58 meses. Pobre pulpa. 58 meses. Así es. Muy bien. Vamos con un siguiente artículo. Estaba leyendo sobre algunas razones por las cuales ser vegano. Entre ellas está, por ejemplo, la gente vegana promueve un mundo más amable. ¿Por qué? Un vegano en promedio salva la vida de 31 animales al año. Por lo tanto, no se comen ni vacas ni gallinas, así que estamos promoviendo un mundo más amable. También otro argumento muy bueno es que el planeta es más limpio. ¿Por qué? Todos sabemos que la producción de carne provoca la emisión de gases de efecto invernadero, incluso mucho más que la industria del transporte, juntas, todas, sin mencionar la cantidad de agua que contamina la industria cárnica. Y otra razón muy buena es que mejora la salud. Los veganos tienen tasas de más bajas de diabetes, obesidad y enfermedades del corazón. Por lo tanto, estamos también contribuyendo con nuestra salud. Así que podemos comenzar siendo vegetarianos para después ser veganos. Bueno, también, como decía Paola, ¿no? En el Bhagavad Gita, que es la ciencia que también estudiamos aquí en el Centro Cultural Govinda, se habla de esto, ¿no? Se habla de la importancia de cuidar la vida de los animales, y en varios capítulos de este Bhagavad Gita hermoso se describe, ¿no? Por eso ahí encontré también las actividades que tenemos a las 5 de la tarde, ya que estoy, de paso, el aviso parroquial. Bueno, lunes 9 de octubre, mañana, ¿no? Sí, 9, ¿no? Ajá, sí, mañana. Sí, puede ser con las fechas, me pierdo un poquito. Técnicas de comunicación 3, se va a hablar un poquito de cómo podemos comunicarnos con las personas, con el medio ambiente. Martes 10, geometría sagrada, vamos a conocer los aspectos de nuestro origen a través de la geometría sagrada. Nosotros hemos estudiado en el colegio la geometría común, la geometría en dos dimensiones, ¿no? Pero esto viene de la geometría sagrada, de las formas infinitas que tiene la creación, ¿no? Que está en nuestro cuerpo, que está en nuestras células, está en el agua, ¿no? Miércoles 11, Bhakti Yoga. Bueno, eso lo voy a dar yo. Mi nombre es Venuraj Das. Voy a hablar un poquito de lo que es el Bhakti Yoga, esta cultura milenaria, el yoga del amor, el yoga del afecto. Jueves 12, historia de la India, el Mahabharata, ¿no? De donde se extrae la enseñanza del Bhagavad Gita, pero en realidad el Mahabharata es mucho más amplio y el Bhagavad Gita es una porción del Mahabharata, imagínense, ¿no? Es la historia de la India antigua, del arte de vivir consciente, de vivir en armonía con el universo, con el planeta, con los animales. Viernes 13. Uy, uy, gol. ¿Qué pasó? No pasa nada. Ah, ya, cuando estamos en un lugar sagrado, todo eso es un mito. Huerta urbana, vamos a ver un poquito cómo podemos hacer nuestra propia huerta, separar la basura, qué podemos hacer con los desechos orgánicos. Y 14, Chasqui Fest, donde va a estar esta agrupación Mirados. Chasqui significa, bueno, mensajero de amor, ¿no? Mensajero a través de la música. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el Chasqui Fest y con la presentación de Mira y Marcelo, que van a presentar esta propuesta de música consciente ancestral. Bueno, vamos a seguir con el programa. Raza, te toca, así que te voy a pasar el micrófono. Ahorita vamos con una cortina, a ver. puedo apagar el fuego de la magia de los sueños. No podrán matar mis sueños, no los matarán. La muerte no mata el sueño de la libertad. Humanas han generado amenazas para el planeta. Deforestación, desertificación, contaminación y deshielos de glaciares, calentamiento global y cambio climático. Si no hacemos algo pronto, sobrevendrá una extinción masiva. ¡Actuemos ya! Bueno, entonces, amigas y amigos, regresamos ahora sí con la entrevista a Bismarck. Este es el tema central de nuestro día de hoy. Pero quería saludar de una manera muy especial a un apreciado amigo que es quien facilitó la canción que acabamos de escuchar. Esta canción viene en un CD que se llama Por los Caminos del Yachac. Este amigo es Patricio Guerrero, es profesor de la Universidad Salesiana y es un defensor de la Pachamama también. A él enviamos un saludo muy especial, a mi querido amigo el arquero de la luna. Donde quiera que estés, ojalá estés escuchando el programa, Patricio, te envío un abrazo muy fuerte. Bueno, Bismarck, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces vamos a conversar de una manera informal, amigable, sobre algunos temas, y quisiéramos empezar preguntándote sobre qué es la Defensoría del Pueblo. Raza, compañeros de la mesa y a todos quienes nos escuchan, pues un saludo afectuoso, fraternal y a nombre del equipo de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos en el Ecuador. Nace hace aproximadamente 20 años atrás a raíz de una reforma constitucional en la cual ya se habla del Defensor del Pueblo o de la figura del Ombudsman, que se lo conoce a nivel internacional, a nivel mundial. La Defensoría del Pueblo tiene actualmente como misión la de promover y proteger los derechos humanos y de la naturaleza, así como también educar en derechos humanos. Esto es muy importante para la Defensoría del Pueblo, puesto que conversábamos hace poco aquí en la mesa, fuera de récord, fuera de la grabación, en el sentido de que todos necesitamos conocer acerca de nuestros derechos fundamentales. Y en base a eso, pues evitar que estos se vulneren, que estos se de alguna forma sean vulnerados. Es así como la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, aproximadamente tiene 20 años ya de existencia, aproximadamente 18 años de efectiva labor. Ha sido un caminar diario, diría yo, cotidiano, en lo que es la protección, promoción y educación en los derechos humanos. Han existido cambios sustanciales. Comentarles que en el año 2014, la Defensoría del Pueblo, con la actual administración de Ramiro Rivadeneira Silva, presentó un proyecto de cambio en cómo se iba a trabajar dentro de la institución. Y este cambio generó procesos internos, procesos necesarios para poder mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía. Muchas personas llegan a la Defensoría, y perdón que abra este paréntesis, solicitando ayuda, pero realmente lo que la Defensoría del Pueblo da es un servicio. Y ese servicio tiene que ser de calidad y calidez. En esas circunstancias, el cambio de estructura de la Defensoría del Pueblo en el 2014 logró que se avance en el tema del servicio hacia la ciudadanía. Si bien nosotros anteriormente decíamos que éramos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, esta nueva estructura, esta nueva imagen de la Defensoría del Pueblo nos pide, nos solicita, tal vez nos obliga a quienes estamos siendo parte del equipo defensorial a nivel nacional, de que seamos servidores públicos. Y esta diferencia entre funcionarios y servidores es muy importante hacerle hincapié, puesto de que es un salto hacia la calidad del servicio. En estas circunstancias, pues la Defensoría del Pueblo, acorde a la Constitución del 2008, genera un trabajo importantísimo para la ciudadanía. La base constitucional de la Defensoría del Pueblo la encontramos en los artículos 214 y 215 de la Constitución de la República del Ecuador. Una pregunta, Bismar. Sí. Para las personas que quizá no conocen estos artículos, ¿no? ¿Qué situaciones frecuentes puede haber para que una persona diga, bueno, necesito acudir a la Defensoría, hay una injusticia, hay una irregularidad, para que la gente pueda tener una idea, a mí me pasa esto, entonces puedo ir o tengo que ir a otro lado? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, el artículo 214 de la Constitución manifiesta y dice que la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma, ¿sí?, que va a velar por la tutela y la promoción de los derechos fundamentales de quienes vivimos en el Ecuador y de nuestros coterráneos que están fuera de nuestra latitud, que están fuera de nuestro país. En ese sentido, pues los casos recurrentes en la Defensoría del Pueblo, pues nosotros tenemos por mandato el patrocinio de acciones jurisdiccionales, como por ejemplo habeas data, habeas corpus, acciones de protección, ¿sí?, acciones de incumplimiento. Tenemos también la acción con respecto a la transparencia, es decir, que podemos nosotros judicializar los casos, y en eso la Defensoría del Pueblo está trabajando en los últimos años para poder utilizar esta herramienta que nos da para proteger los derechos humanos, tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este es un aspecto poco recurrido por la ciudadanía. La ciudadanía desconoce tal vez el tema de considerar, como se lo dijo anteriormente, la situación económica, que puede ser costoso el contratar un abogado, que puede ser costoso un trámite judicial, pues limita mucho a la ciudadanía para enfrentar estos casos y judicializarlos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo es una de las pocas situaciones que tiene patrocinio judicial justamente en esto de las garantías jurisdiccionales. En los casos que les decía, en acciones de protección, medidas cautelares, habeas data, habeas corpus, etcétera, que son parte de las acciones jurisdiccionales. Entonces, esto como un conocimiento general para que los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan y que nos ven a través de la web puedan tener una idea de qué es lo que hacemos con respecto al patrocinio de situaciones dentro de la Defensoría del Pueblo. Justamente con relación a eso, quería saber cuáles son los casos más comunes que tiene la Defensoría del Pueblo, porque a veces suena como un poco complicado lo que estás diciendo, el tema de la judicialización y demás. En la cotidianidad, y hacia eso iba, en la cotidianidad, en lo que es la Coordinación General Defensoría Zonal 9, que es la unidad que estoy representando aquí en la ciudad de Quito y que es delegación directa del Defensor del Pueblo Nacional, y que tiene, solo para conocimiento de quienes nos escuchan, su campo de acción en lo que es el Distrito Metropolitano, existen casos recurrentes como por ejemplo el de los consumidores, casos de consumidores y usuarios que son derechos fundamentales reconocidos por la misma Constitución de la República. Estamos hablando que aproximadamente un 55 o tal vez 60% de los casos que llegan a la Coordinación Zonal 9 de la Defensoría del Pueblo tienen que ver con temas de usuarios y consumidores. Al hablar de consumidores, podría poner como ejemplo, para poder explicarme mejor, es el tema de la adquisición de bienes y servicios. Por ejemplo, hay una situación en la cual existe la compra de tecnología. Hablemos de un computador, de una tablet. Esta tecnología, este bien, ¿tiene alguna falla de fábrica? La Defensoría del Pueblo proporciona el proceso necesario, un proceso dinámico, un proceso diligente, un trámite sumario de consumidores y usuarios para lograr defender, tutelar los derechos de los consumidores en este caso. Por ejemplo, en la situación propuesta, la garantía. La garantía del equipo tiene que el proveedor del bien indicar cuánto va a tener de garantía, qué tiempo tiene la garantía y sobre qué requisitos va a cumplirse con la garantía. En ese aspecto, la Defensoría del Pueblo lo que hace es tutelar y ejercer pues las acciones necesarias para lograr proteger y tutelar los derechos del consumidor. Hay casos también recurrentes, hay muchos casos de vigilancia procesal, como una garantía constitucional. Dice nuestra Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en su artículo 18, que cuando un trámite está para decisión administrativa o judicial, la Defensoría del Pueblo tiene que realizar o puede realizar la vigilancia del debido proceso, siendo una garantía constitucional que nosotros la aplicamos tanto en los trámites administrativos, tanto en los trámites judiciales que la ciudadanía nos puede presentar. Así también, si conocemos de oficio alguna situación especial que sea de conmoción de la sociedad, tenemos la potestad de hacerlo de oficio estas investigaciones. Así es, muchas gracias. Invitamos a toda la ciudadanía que si tienen ahorita alguna consulta, con toda la confianza nos llamen al 2220-966. Ahí va a estar el doctor Bismarck Moriano ahorita para contestar sus preguntas. Con gusto, claro. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta para él. ¿Cómo claro. trata la Defensoría del Pueblo el tema de los derechos de la madre tierra, la naturaleza? ¿Se ocupa de eso o hay otro departamento que hace ese trabajo o trabajan en conjunto con otras organizaciones y demás? Recordar que dentro de nuestra misión yo había mencionado que nosotros protegemos los derechos de los habitantes del Ecuador, de los ciudadanos, los connacionales fuera de las fronteras patrias y los derechos de la naturaleza. Recordar que nuestra constitución es una constitución de avanzada, es la primera constitución, la ecuatoriana, la que habló y le dio derechos a la naturaleza, es decir, le concibió como un sujeto de derechos, y efectivamente la Defensoría del Pueblo está trabajando en eso desde el año 2008. Tenemos una unidad, como para bajar el paraguas, la Dirección Nacional de Derechos Colectivos y de la Naturaleza, que se encarga de las políticas, de los casos fuertes que en el cual el sujeto es la naturaleza, para defender los derechos, tutelar los derechos de la naturaleza. Y en cada una de las coordinaciones o delegaciones provinciales, que tenemos representación en las 24 provincias del país y en 8 ciudades alrededor del mundo, pues aquí en el país sí realizamos el tema de la defensa de los derechos de la naturaleza. Ejemplos pueden ser inclusive al ambiente sano, que nosotros llevamos bastante aquí en Quito. Nosotros conocemos el tema de tener un derecho al ambiente sano. En otras provincias, como por ejemplo las provincias del oriente de nuestro país, existen situaciones especiales de defensa de derechos de la naturaleza. Y ahí está la Defensoría del Pueblo actuando con sus procesos. Tenemos actualmente 11 procesos para tutelar los derechos de la naturaleza o los derechos fundamentales en general, y también pues en el tema de la educación en derechos humanos. Este es un punto importante que la Defensoría del Pueblo tiene muy claro, que es el tema de la promoción de derechos humanos, el tema de los talleres que podemos realizar en base a los derechos humanos, la tutela, y esta es una promoción que también va encaminada hacia los derechos de la naturaleza, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Trabajamos con grupos de secundaria, de tercero, de bachillerato, por ejemplo. O sea, entonces si promueven charlas en las instituciones educativas para promover los derechos humanos, para asesorar a los colegios, a los jóvenes estudiantes. Durante todo el año tenemos programados tanto en las coordinaciones generales, que son 9 a nivel nacional, como en las delegaciones provinciales de las 24 provincias, procesos educativos en derechos humanos, procesos educativos en derechos fundamentales. Se me pasa por la mente el de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El derecho al acceso a la información pública es un derecho humano. Tenemos también el tema de campañas por fechas importantes, como por ejemplo se acerca ya muy pronto diciembre, las fechas de Navidad, y en el tema de los derechos del consumidor estamos con talleres. Tenemos una campaña que arranca justamente ya este próximo día, martes 10 de octubre, en el cual estamos nosotros indicando o hablando en la campaña acerca de las finanzas familiares, y justamente por esta época donde más hace falta una guía para no endeudarse excesivamente, y una guía en la cual nosotros consideramos que es muy importante tener compañeros, amigos que podamos conjuntamente realizar. Se realizó un convenio con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y se están dando talleres. Esta campaña es parte también, se van a dar talleres a la ciudadanía, a servidores públicos, para que puedan conocer tips acerca del asunto de las finanzas familiares, cómo podemos enfrentar y cosas así. Entonces, siempre hay, durante todo el año, a nivel nacional, siempre hay campañas, siempre estamos en la programación anual, en la programación operativa anual, con los talleres, con la promoción en derechos humanos. ¿Cómo se hace la solicitud? ¿Tengo que mandar un oficio o me acerco a pedirla? En cada una de las localidades, en territorio, en terreno, tenemos la obligación de escuchar a la ciudadanía las necesidades que en promoción de derechos humanos, no solo en tutela, sino en promoción de derechos humanos, puedan requerir. Se me ocurre que un barrio pueda necesitar conocer acerca de los derechos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios. Uh-huh. Escuchamos la necesidad, conversamos y trasladamos la necesidad a nuestra Dirección General de Educación. Se plantea, se hace una estrategia para poder presentar para la aprobación del adjunto de derechos humanos un proceso educativo, y sigue adelante hasta poderlo dictar, poderlo llevar a cabo, cualquiera de estos procesos educativos que sea, que normalmente son talleres que duran aproximadamente 4 horas y que va a dar indicios claros de cuáles son los derechos. Les dejamos bastante identificado el derecho que tiene cada una de las personas en base a las necesidades que nos soliciten, y continuamos, si es que fuera necesario, con un tema sostenido para poder realizarlo. Un ejemplo claro de eso es un proceso educativo relacionado con la inducción en derechos humanos y el rol de la Defensoría del Pueblo en el país. Es importante eso porque a la vez que vamos educando en derechos, también les proponemos las herramientas que pueden realizar para, o que pueden tener para tutelar sus derechos. pero ya, o sea, un barrio se organiza, ¿ok? Hace llegar un memo o un sí. oficio a la defensoría. Y se le da la contestación en pocos días. Nosotros tenemos 18 días en como máximo para presentar antes de que se dé el proceso educativo. Es decir, nosotros, si es que hoy vamos primero del mes, tenemos hasta el día 19 para poder presentar el proceso y que arranque este para que de una forma articulada, coordinada, tanto al interior de la Defensoría, con la Junta de Derechos Humanos, con la Dirección General de Educación, podamos presentar un proceso a la ciudadanía, articular con ellos la fecha y la hora, el lugar donde se va a dar y fluye el tema del proceso educativo. Bismarck, antes de ir a la pausa quisiera hacerte una pregunta respecto precisamente a esto de preparar. Por ejemplo, si este grupo, que además somos, como tú conoces, activistas también, podríamos tener como esta posibilidad de acceder a uno de esos talleres, pero de alguna forma también obtener la posibilidad de que se nos reconozca como observadores. ¿Como observadores de...? De derechos, en caso que hubiera alguna vulneración, se me ocurre, por decir algo, hay una corrida de toros, hay una resolución de la Defensoría del Pueblo y además hay un reglamento que prohíbe el ingreso de menores de 16 años. Pero eso no es respetado, digamos, y se permite el acceso libre de niños de cualquier edad. Entonces, nosotros podríamos actuar, siendo ya conocedores y habiendo tenido esta formación en derechos, podríamos estar como observadores reconocidos para que simplemente no hacer ningún tipo de actuación ni nada, sino solamente como para mirar que se están vulnerando los derechos. Por suerte, hemos tenido siempre con las diferentes organizaciones, con los diferentes colectivos, una muy buena relación. Y del ejemplo que nos comenta Raza, pues efectivamente hemos trabajado en conjunto, no solo en Quito, sino en otras provincias. Se me ocurre que en Chimborazo hemos tenido una muy buena respuesta de las organizaciones justamente en este tema de los toros y de la prohibición del ingreso de menores de 16 años. Entonces, en esas circunstancias, la Defensoría del Pueblo está abierta. Sin embargo, de acuerdo a tu pregunta, a mí me da la idea de que el tema de veeduría tendría que hacérsela con CPCCS, es decir, con Participación Ciudadana y Control Social. Ellos son quienes determinan e inclusive tienen un registro de las veedurías ciudadanas. Para nosotros, encantados, siempre hemos trabajado en conjunto, articuladamente, hemos tenido excelentes experiencias, repito, no solo aquí en Quito, sino en varias otras provincias, pero el tema de veeduría, así como tú la propones, Raza, yo considero que debería ir por el tema de Participación Ciudadana y Control Social. Muy bien, muchísimas gracias. Ahorita vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la entrevista. Listo, pa. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su 4º aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender, leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Ser Más Animal. Paloma, que es hora de volar, nunca detengas tu vuelo, la luz del sol te va a buscar, no creas que será tan fácil, la sonrisa conquistar, llanto cuesta la alegría, pero la vamos a hallar. Vuela muy alto, paloma, quieta no puedes estar. Hay una vida que avanza y que te exige volar. Sabes caminar, pues antes de alzar tu vuelo, bien debes la tierra andar. Y ahora que vuelas, enséñanos, libres como tú a volar. Hay una humanidad que espera. Estás escuchando Ser Más Animal. Muy bien, muchas gracias. Lo que escuchábamos ahí se llama Vuela muy alto, paloma. Vuela muy alto, paloma, de Patricio Guerrero, el arquero de la luna. Muy bien, ahorita vamos a entrar entonces puntualmente al tema de derechos de las personas adultas mayores. Muy bien, Bismarck, coméntanos. Bueno, como ciudadanos comunes y corrientes desconocemos muchos de nuestros derechos, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el derecho de las personas adultas mayores. ¿Una persona adulta mayor desde qué edad a qué edad se considera? ¿Desde qué edad? A partir de los 65 años. Muy bien. A partir de los ¿cuáles son los años? Derechos de estas personas? Bueno, quisiera yo mencionar primero que el primero de octubre se conmemora el Día de las Personas Adultas Mayores. comentarles también que el día lunes 2 de octubre estuvimos con un colectivo amplio, grande de personas, adultos mayores, que estuvimos en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, presentando por segunda vez el proyecto de ley de la protección del adulto mayor, que en base a la facultad que le da la Constitución de la República al Defensor del Pueblo, se lo presentó hace aproximadamente 3 años. Lastimosamente, la agenda política de la anterior Asamblea no vio importante esta situación, que para el Defensor del Pueblo, para la Defensoría del Pueblo, es de vital importancia el que salga una nueva ley de protección para los adultos mayores. ¿Y por qué es de vital importancia? Porque consideramos al interior de la Defensoría del Pueblo que la actual normativa, la ley del anciano, está totalmente caduca, no está funcionando y no representa en realidad una protección para el adulto mayor. Lastimosamente para nosotros esa es la realidad. Y tan es la realidad de que el día lunes 2 de octubre, ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Corozo, se presentó nuevamente este proyecto para tratar de que en esta nueva asamblea se pueda ya trabajar en el proyecto y se pueda ofrecer a la ciudadanía en general y particularmente a las personas adultas mayores que tanto necesitan de nuestro afecto, de nuestro cariño, de nuestro acompañamiento, pero también necesitan de leyes que los amparen, que los protejan. Consideramos que la ley del anciano actualmente es una ley totalmente asistencialista, de tal punto que lo único que está funcionando en esta ley correctamente es el tema de los subsidios. Nada más. Por ejemplo, hay una parte interesante que estaba leyendo en la ley sobre los ancianos indigentes, que indica que todos tienen que ser reubicados en hogares o ancianatos, hospitales. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Se está dando? Porque en serio se ve bastantes adultos mayores que están en las calles en estado de indigencia. Realmente es nuestra crítica como Defensoría del Pueblo de que la ley es asistencialista. Habla acerca de los adultos mayores indigentes o abandonados, pero no está realizando un trabajo general para todos los adultos, ¿no es cierto?, integral, para todos los adultos mayores. ¿Qué pasa con las personas adultas mayores que no están en ese grupo de atención? Sí, efectivamente, tenemos que atender al adulto mayor que está en calle, tenemos que atender al adulto mayor que está abandonado. La ley, inclusive hasta el Código Orgánico Integral Penal, habla de una figura penal cuando se abandona, entre otras personas, al adulto mayor. Y hay sanción de años de prisión. Pero en cambio, con la ley del anciano, que es la que nosotros actualmente estamos criticando, que es asistencialista, nosotros consideramos de que debemos lograr una ley que sea realmente proteccionista hacia el punto de un sistema de protección de los derechos del adulto mayor. En esas circunstancias, nosotros analizando la actual ley, nos llama la atención, primero, de que es del año 91. La ley del anciano es del año 91. Hubo una situación de que en el año 2006 hubo unas reformas muy tibias a la ley, pero que en el fondo solo trata de ser asistencialistas. Un ejemplo claro es el artículo primero de la ley del anciano, que manifiesta que son beneficiarios de esta ley las personas naturales que hayan cumplido 65 años de edad, sean estas nacionales o extranjeras, eso está muy bien, que se encuentren legalmente establecidas en el país, pero ¿para qué? Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos. Consideramos que eso es parte de la protección, pero se desvirtúa una ley y se le hace asistencialista cuando le dicen, vamos a tratar de que la persona adulta mayor tenga descuentos en ciertas situaciones. en los pasajes de autobús, que en el tema del servicio de rentas, servicio de rentas internas, en los servicios públicos domiciliarios, en la transportación. Pero realmente, ¿esto es el fondo lo que debe conseguir una ley? No. Para la Defensoría del Pueblo, no. ¿Sí? Si hablamos del tema de transporte, nosotros también estamos a la par haciendo un tema de investigación del transporte público masivo en la ciudad de Quito. Y las necesidades especiales en reuniones de trabajo con adultos mayores, las necesidades especiales de este colectivo, han sido visibilizadas, pero de una forma muy concreta, por los mismos adultos mayores en talleres que la Defensoría del Pueblo ha organizado. Justo con relación a eso que empezamos preguntando, ¿qué pasaba con los derechos de las personas adultas mayores? Se me ocurren varias inquietudes, por ejemplo, con el tema del trabajo, porque hablamos de que la ley es asistencialista, que hay como algunos descuentos y demás, pero ¿qué pasa con esa situación donde empezamos ya a tener imposibilidad de trabajar, ¿no es cierto? Imposibilidad de tener esos ingresos y hay dificultades con relación a eso. También, ¿qué pasa con estos temas de recreación? Porque hemos visto que está algunos programas que también podrían ser vistos como asistencialistas, pero hay algo relacionado con recreación en el 60 y piquito y otros programas. Pero ¿qué pasa con las necesidades reales de los adultos mayores? ¿Cómo los estamos viendo desde la Defensoría del Pueblo? Nosotros estamos considerando de que no se está trabajando directamente en esos aspectos. Por eso la ley que propone la Defensoría del Pueblo da un giro cualitativo de calidad hacia la situación del adulto mayor. Nosotros consideramos que debemos sobrepasar ya el tema asistencialista de parte de las leyes, ¿sí? Los ejemplos que hemos dado con la situación de los adultos mayores en la ley del anciano, se habla de que debe tener un procurador, hay un procurador del anciano, recuerden, en la ley del anciano, pero ya es inexistente, no existe. Eso era cuando existía el Ministerio de Bienestar Social. Actualmente es el Ministerio de Inclusión Económica y Social que tiene una dirección nacional del adulto mayor, me parece que es. En esas circunstancias se está perdiendo. Y claro, queda todo, de acuerdo a esta ley del anciano, queda todo en los hombros de una sola institución, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Algo que es totalmente inconcebible cuando lo que debe existir es un sistema integral de protección en el cual estén incluidos, tendremos que hablar, Defensoría del Pueblo, tal vez Defensoría Pública, los consejos provinciales, los consejos municipales, recordando que tenemos también los sistemas de protección cantonales. Entonces, en todos estos temas es muy importantísimo de que se dé este cambio cualitativo de calidad en lo que tenemos que hacer por los adultos mayores. Insisto, el tema del cariño, el tema del afecto, el tema del asistencialismo es correcto, pero nuestros adultos mayores necesitan algo más, una ley que les proteja. El trabajo, 65 años, si actualmente es difícil a los 45, creo yo, ya el poder conseguir trabajo. Las personas necesitan sentirse útiles, necesitan, sobre todo los adultos mayores, ser útiles para sus familias, para ellos mismos, sentirse que están aportando hacia su familia y hacia la sociedad. Y eso actualmente en la ley no se lo contempla. Es lo que la Defensoría del Pueblo está insistiendo con la Asamblea para que se ponga en la mesa de diálogo, para que se ponga en el tapete un trabajo que duró alrededor de 8 meses en la Defensoría del Pueblo, de muchos meses, que duró varios tiempo y que estuvo encaminada alrededor de 10 provincias sabiendo la realidad del país y tratando de mejorar esta situación, esta realidad del adulto mayor. Hablando de esta realidad del adulto mayor, se me ocurre, por ejemplo, saber si es que dentro de esa nueva ley que se está presentando se han planteado acciones positivas para el tema de inserción laboral, por ejemplo, que era algo que me preocupaba al principio, porque, como tú dices, llega un nivel en tu edad en que ya no eres visto como una persona apta para ciertos trabajos. Entonces, las acciones positivas podrían ser una forma de beneficiar a este grupo específico. No sé si es que está planteado algo ahí. Está planteado dentro de la ley. Cómo vaya a salir depende mucho del legislador. y de los grupos de adultos mayores de los colectivos, cómo puedan hacer incidencia. Tuvimos la suerte del día lunes 2 de octubre estar acompañando al Defensor del Pueblo, él estuvo acompañado de varios grupos de colectivos de adultos mayores. Expresaron sus necesidades de trabajo, de afecto, expresaron sus necesidades de poderse de salud, sentir y de salud. Hablaron mucho de acerca de la salud. Todo eso está recogido en este nuevo, en esta nueva normativa que nosotros hemos puesto a consideración de la Asamblea, que el Defensor del Pueblo fue muy claro en indicar de que estamos en deuda, el país, con los adultos mayores. Ramiro Rivadeneira habló también el día lunes de que lastimosamente esto no es solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Sí. ¿Sí? A nivel internacional, a nivel mundial, la falta de políticas públicas claras en favor de los adultos mayores de este colectivo es a nivel internacional. Ramiro habló acerca de una convención firmada en enero del 2017, en la cual hasta el momento el Ecuador no ha ratificado esta convención, cuando por tradición el Estado ecuatoriano siempre ha sido muy garantista de derechos y siempre ha estado bajo o tras la firma de este tipo de convenios para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en el Ecuador. Fue muy directo el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, en indicar de que propone desde la Defensoría del Pueblo que se ratifique este convenio, que es importante para que el amplio espectro del colectivo de adultos mayores tenga un cambio en la realidad de cómo se está conociendo el trabajo con respecto o a favor de este colectivo. Bismarck, un favor muy muy especial. Se nos ha ido el tiempo como agua entre los dedos. Estamos casi a punto de terminar el programa y todavía tenemos entera una ronda de preguntas. Entonces, el favor que con todo cariño, con todo respeto te quiero pedir es a ver si lo podemos continuar el domingo próximo. Con gusto. Hacemos la invitación y entonces el domingo siguiente continuamos con la ronda de preguntas porque nos quedaron montones de preguntas. Yo tenía algunas, Pau también, Sarasuati igual, Benoraj exactamente de la misma manera. Entonces te propongo que para el próximo domingo nos vuelvas a acompañar, lo anunciamos y quisiera también que desde la Defensoría nos ayuden con la difusión del programa para que tengamos una buena audiencia y muchos adultos mayores especialmente estén escuchando el programa. El tema es interesante, el tema inclusive es álgido. Y necesario. Y que nosotros, hablo de Raza y de mí, estamos muy cerca ya de necesitar estos... esta información de primera mano y tener ya una nueva legislación para que nos apoyen. Pero dejando la broma un poco de lado, la verdad es de que es muy interesante el tema y el tema no se agota tan solo aquí en lo que es la ley, se agota, inclusive llega a cada uno de nuestros domicilios, a cada una de nuestras casas. Ahí debe verse el verdadero cambio. Muchas personas, adultas mayores, pasan invisibilizadas. Tenemos casos fuertísimos que podríamos traerlos para la siguiente vez que estemos aquí, para el siguiente domingo, en los cuales nosotros hemos llevado casos de adultos mayores abandonados. Hemos logrado en algunos casos el que la familia reaccione a través de nuestra intervención, en base a una investigación defensorial, en base a una gestión oficiosa que manejamos dentro de la Defensoría del Pueblo. Pero hemos tenido también ya casos en los cuales hemos tenido que judicializar y llevar al juzgado para que el juez determine el estado de abandono de la persona y cuáles son los elementos para que esto no continúe. Perdón, permíteme, por favor, tenemos aquí una certificación. Quiero hacerte entrega, Bismarck, por todo ese trabajo desde la Defensoría y con un compromiso tuyo absolutamente personal de este certificado de reconocimiento. Es una diploma de la Universidad de Sabiduría Ancestral. Incluye una declaración de las Naciones Unidas del Espíritu que la has leído. Sí, sí, la leí. La leíste en su totalidad. Entonces quisiera que te afirmes como en compromiso de que hacer que se cumplan esta declaración y seguir trabajando como lo has estado haciendo hasta ahora por los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y también los derechos de los demás seres. Mi querido Raza, y poniendo la mano en el corazón, como ser humano, defensor de derechos humanos, como una persona comprometida con la naturaleza y los seres vivos, pues me comprometo ante ustedes, compañeros, a cumplir con este compromiso que lo estoy realizando desde este momento, y que ustedes sean quienes puedan ver que efectivamente, desde lo personal y desde mi trabajo, lo estoy cumpliendo de manera cotidiana. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Tuyo este certificado para que lo tengas en un lugar muy especial. Lo voy. Ya tengo ubicado donde lo voy a poner. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, sí, con esto vamos a... Vamos a dar por concluir el programa del día de hoy. Entonces, sin invitarles para una próxima ocasión, el próximo domingo a la misma hora, en la 100.9, Radio de la Casa de la Cultura. Gracias. A ver, la radio es Radio Casa de la Cultura, Radio CCE 940 AM, y lo pueden también ubicar en www.radiocce.com. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.